te di mi amor, mi corazón, puse mi fe. Eras mi bien, a mi entender, todo mi ser. Te di mi amor y tú mi bien, cual criminal me lo has matado. Y hoy, ¿en qué vienes hasta mí a implorar que te perdone? Mi amor te di, mujer, y tú me hiciste perder la fe. Mas para qué vienes a mí, es por demás. ¿Y de qué te sirve ya mi amor sin fe? Mi amor te di, mujer, y tú me hiciste perder la fe. Mas para qué vienes a mí,